contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Pode chegar que a festa vai a começar agora. E é pra chegar quem quiser, deixa a tristeza pra lá. E traga o seu coração, sua presença de mão. Nós precisamos de você nesse cordão. Pode chegar que a casa é grande e é toda nossa. Vamos limpar o salão. Cuando llega esa música brasileña que nosotros ponemos música brasileña, pero en este caso no es elegida por Fabio, hoy en el día de hoy del grupo Pasariño, que ahí lo tenemos acá. Bueno, ¿cómo andás, Fabio? Todo bien, todo bien. Ahí anduvimos por Brasil. Anduve por Brasil y bueno, la verdad que no fue fácil estar en Brasil en los últimos días. Estuve para votar en la votación y bueno, vamos a hablar sobre eso, vamos a profundizar, pero es un momento tenso, un momento difícil, pero elegí el tema como tema de fiesta, un tema que habla sobre la necesidad de juntarnos, de la gente se juntar, de hacer fiesta, de estar junto. Y de organizarse, ¿no? Porque la fiesta, y Brasil de cierta forma tiene esta tradición con el carnaval, sí, que es una forma de el carnaval no es el desfile en febrero. El carnaval es la organización barrial, la organización de las villas durante todo el año. ¿No? La fiesta es organización también. Claro, pero todo el año se trabaja y se vive el carnaval. Exactamente. Y bueno, es un honor para nosotros, para el colectivo. Y ahí la gente mandó saludos fuertes por este proyecto. Es un honor muy grande poder participar. Estamos en nuestra séptima columna, espero que lleguemos un día a este éxito, pero es una alegría muy grande poder compartir con ustedes este momento de fiesta, ¿no? De acordarse de un trabajo que vienen realizando. Y bueno, y tiene mucho que ver también eso con lo que nosotros pensamos, porque el colectivo Pasariño, en verdad, surge con la idea de construcción de diálogos de resistencia, ¿no? Y lo que están haciendo ustedes hace tanto tiempo acá, que no es eso, construyendo por una comunicación democrática, una comunicación desde abajo, diálogos de resistencia, ¿no? Por eso agradecemos mucho por ese espacio. Y esperamos seguir juntos por mucho tiempo con este y con otros proyectos. Quizás. El agradecimiento es mutuo, obviamente. Bueno. Ya está en el aire, Danilo. Sí, sí, estoy escuchando. Maravilla, Danilo. Te agradezco mucho también por poder compartir este momento con nosotros. Un momento difícil para Brasil, pero bueno, Danilo fue un compañero que estuvo con nosotros, con el colectivo, acá, que militó con nosotros, y además tengo una deuda con él impagable, porque Danilo es también un gran percusionista de samba. Y nosotros nos juntábamos ahí, yo intentando algo con la guitarra, él me presentó, mira el pandero, cómo se hace, mira el tamborín, mira el agogó. Entonces, así que tenemos una relación también. Entonces la próxima va a ser una entrevista musical, seguro. Puede ser, ¿por qué no? Sobre samba y resistencia popular. Qué bueno, ya está, quedó el título, Perfecto. Pero Fabio también hace bueno cocinero y habla, hace todo de cocina brasileña, entonces cuando quisieron aprovechar la cocina de Fabio es excelente también. Acá las flores han sido para un lado y para el otro, ¿eh? Ya está dibujada la noche completa, ¿eh? Está bien. Pero bueno, vamos al tema, ¿no? Danilo, quería que nos contara un poco cómo... Danilo es politólogo, profesor de la Universidad Frontera Sur, ¿no? Y militó con nosotros. Y quería que vos nos contaras un poco, hiciera un balance de cómo fue la primera vuelta de las elecciones en Brasil, ¿no? Con una discusión, con una evaluación de cómo se quedaron las fuerzas en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados, de la derecha, de la izquierda y bueno, ahora de la ultraderecha, por favor. Estoy escuchando más, a ver si. ¿Ahora me escuchás? Sí, ahora sí. Perfecto. ¿Escuchaste la pregunta? Exactamente. Eso. Bueno, creo que Brasil todavía vive un proceso de crisis de representación. En toda crisis de representación, la relación entre representados y representantes se cambia. Entonces, hay muchas cosas que ocurrieron en Brasil en 1989, cuando Collor ganó, con la coyuntura actual. Entonces, los partidos que estaban más vinculados con el gobierno Temer perdieron espacio en el Congreso. Por ejemplo, el MDB perdió cerca de... Casi todos los partidos más vinculados con el gobierno Temer perdieron espacio. Más o menos 20 diputados salieron, perdieron espacio. Caso de MDB, que es el partido de Temer. Caso de PSDB, que es el partido de Cardoso. Caso de DEN, que es el partido del presidente de la Cámara, que se llama Rodrigo Maia. Caso de PP. Son todos los partidos que estaban más vinculados con el programa, con el gobierno Temer, perdiendo el espacio en el Congreso Nacional. Y lo mismo se pasó en caso del periodo de Collor, cuando los partidos más vinculados con el gobierno Sarney perdieron el espacio en el Congreso. Entonces, las alternativas políticas al gobierno Temer, que se presenta como alternativas políticas, salieron con más fuerza, ganaron el espacio. Caso de PT mantuvo su posición en el Congreso con 55 cadenas en el Congreso, y los demás, y PSL, que el partido de Bolsonaro, ganó mucha fuerza, pasó de 8 cadenas para 52. Entonces, era una nueva fuerza política, y también está con fuerza en las provincias brasileras. Ganó, por ejemplo, en São Paulo son 15 diputados, acá en mi estado, Santa Catarina, son 6. Entonces, está con mucha fuerza en los estados también. Entonces hay un proceso de cambio, de crisis de representación, y todo eso son un poco de una política de negación del gobierno Temer, que fue el gobierno más impopular. Pero entre esas alternativas políticas del gobierno Temer, una es el PT, que tiene un poco la idea de derrumbar la política de ajuste fiscal, la reforma, contrariar la reforma laboral, tener la enmienda de los techos de los gastos públicos, y la otra, creo que hay en proceso la emergencia de un partido fascista en Brasil, que es justamente el partido de Bolsonaro, el partido que está vinculado a las iglesias evangélicas. Era un partido que tienen que se presenta como antisistema, pero Bolsonaro aprobó una serie de medidas de iniciativa, de política del gobierno Temer, pero se presenta como una novedad, como la renovación, ese discurso como un defensor de la seguridad contra la contra para la seguridad contra favorable a los policiales, a la seguridad de la gente. Entonces ese tema apareció muy fuerte en el discurso de Bolsonaro y también el discurso contra corrupción. Entonces era una fuerza que novedosa que ahora impone toda una discusión sobre lo que hacer delante de la fuerza progresista, puede hacer delante de esta fuerza que se presenta con muchas posibilidades de ganar elecciones y se legitimar con el voto de la población. Eso es un poco preocupante porque que era un discurso bastante conservador, una política muy a la derecha, a la extrema derecha, que gana fuerza y también ocupa el lugar de PSDB en. Entonces, resumen esto un poco. Claro, Danilo. Sigo con una pregunta. Bueno, la conclusión es: la derecha tradicional, de cierta forma, se diluyó, ¿no? Impulsionó el golpe y pensaba que iba a dirigir el proceso político del golpe y al final perdió espacio para la extrema derecha. O sea, ellos crearon en las manifestaciones en contra del golpe, fueron para las calles junto con los que defendían los militares, junto con los grupos conservadores, y pensaba, bueno, son unos ahí, unos pocos, pero este movimiento creció y los, como se dice en los argentinos, los echaron a la mierda. Sí, porque gana la fuerza de las altas capas de la clase media, de apoyo de esos sectores que estaban apoyando el golpe de Estado, ahora están más vinculados al Bolsonaro, sectores del agro y también de las redes de negocios, que son las tiendas que venden ropas o otra cosa más, que están apoyando, que están muy vinculados a la idea de la seguridad, porque hay mucho, no sé cómo se, acá en Brasil, hay un proceso de crecimiento de robo de cargas, de productos, de robo de productos en las autopistas, y hay un crecimiento fuerte en los últimos años, y esos grupos están un poco queriendo un poco más de policía, de fuerza militar para garantizar sus negocios. Eso también era una cosa que explica un poco la aproximación de Bolsonaro con ese sector de la burguesía comercial, del agro, y también de la clase media que sufrieron un poco, que acá en Brasil es un proceso difícil caminar en las calles, hay todo un proceso de cambio, de violencia urbana, muy más fuerte que creo que en Buenos Aires. Las capitales brasileñas son más violentas que Buenos Aires, y creo que eso un poco aproxima el sector de los debates sobre la seguridad. Claro. Ya entro en la próxima pregunta, el tema de la innovación, que me parece que tardamos a percibir, que es el tema de la propaganda, la forma como los apoyadores de Bolsonaro y su equipo supo utilizarse de las redes sociales y especialmente del WhatsApp, ¿no? Para difundir por medio de las fake news, noticias falsas, temas que conectaban la izquierda con el incesto, con cosas absurdas y que se difundieron de una manera. Y ayer hubo una nota de Folha de São Paulo que relataba un poco el rol de los empresarios, ¿no?, en la difusión de estas informaciones, pagando empresas de difusión de spams, ¿no? ¿Y cómo ves este tema de este cambio en términos de propaganda electoral y hasta para pensarnos en una forma de reagir a esto? Primera cuestión que tenemos que observar es la cuestión de la participación de Steve Bannon, que fue el tipo que participó de la campaña de Donald Trump, que estuvo con el hijo de Bolsonaro en agosto de ese año para hablar sobre la campaña de Bolsonaro. Y entonces no son gente que es amadora en temas de que no conoce los medios de comunicación, no conoce profundamente, y hicieron Trump ganar, permitieron que Trump ganase las elecciones en Estados Unidos. Entonces hay todo, no hay espontaneidad en WhatsApp, hay movimiento organizado. Y acá en Brasil se empezó un proceso más reciente que empezó para mí con la paralización de los paros de los camioneros, que no fue para mí para mí fue un lockout, fue una huelga patronal, y ahí se movimentó todo el tema de la causa económico, etcétera. Pero las redes sociales no se movimentan aisladas de otros movimientos, porque con el ataque que sufrió Bolsonaro, de un tipo que amenazó de muerte en Juiz de Fora, en la ciudad brasileña, que resultó la enfermedad de Bolsonaro, permitió que Bolsonaro apareciese mucho más en la televisión también, en los medios, comunicación en general. Entonces, Bolsonaro no tenía tiempo de televisión, de radio, porque su partido era chico en el Congreso, pero con ese evento apareció mucho más, y como víctima de la agresión, víctima de la izquierda, como víctima de los procesos que tenía que cambiar. Entonces la discusión sobre la violencia ganó más fuerza en la campaña, y supo aprovechar esta situación y canalizar para su candidatura. Bien. Entonces creo que hay el rol de WhatsApp en ese proceso, que WhatsApp es diferente de Instagram, de Facebook, porque no es difícil conocer quién escribe el mensaje, quién es el autor del mensaje. Y entonces el mensaje puede circular porque no tiene autor, aparece en su celular, y diferente de Facebook, de la televisión, de radio. Uh-huh. Y hay posible identificar quién escribió el mensaje. Bien. En WhatsApp es un poco más difícil de comprender todo ese proceso. Entonces, la información pasa con mucho más rapidez, y era una novedad en ese proceso. Bien. Pero ¿qué hizo? No se puede también aislar WhatsApp, esa herramienta, de los otros medios de comunicación, porque todas también, si miramos el pasado reciente en Brasil, toda la discusión contra la corrupción del PT, contra contra el gobierno Dilma, fue un poco, ganó mucha fuerza también en los grandes medios tradicionales de comunicación. Entonces hay una relación o combinación explosiva que permitió la candidatura a Bolsonaro ganar. Y la izquierda no conocía, no tiene mucha fuerza, conocimiento, ni también condiciones de pagamento para garantizar una fuerte influencia en las redes sociales. Bien. Y ahora hay un proceso contra Bolsonaro. Abrieron un proceso contra Bolsonaro, y no sabemos cómo va a terminar ese proceso. Bien, Danilo, vamos, llega el momento del programa en el cual aclaramos un poquito que esto es Piedra Libre, aunque en realidad estamos totalmente transitando Brasil en este momento del programa. Yo quería comentarte algo, bueno, acá pomposamente en algún momento se le llamó a esta modalidad de robo piratas del asfalto. Que vos mencionabas antes, cómo se les decía, bueno, piratas del asfalto. Y quería hacerte una pregunta, Danilo. Vos hablabas de crisis de representación y cómo se volcó la mayoría hacia esta derecha de Bolsonaro. Esta crisis de representación también lleva a representarse de otra manera, a fortalecer otras formas de representación más participativas. No, creo que es una crisis de representación. En ese proceso aparece como fuerza principal, como fuerza ganadora, como fuerza dominante de ese proceso, una fuerza que está más vinculada a una perspectiva autoritaria contra la participación política, contra el por ejemplo el vice candidato de la lista de Bolsonaro, que el general Mourão habló de autogolpe, habló de una constitución, una asamblea constituinte sin participación del pueblo. Entonces, lo que pasa en Brasil era una crisis de la representación y un cambio en que los sectores de la extrema derecha avanzan contra la identidad de los partidos, hay una crisis de los partidos. Ahí también gana más fuerza desde enero de ese año, creo, la fuerza de los militares y de la fuerza del judiciario en Brasil. Entonces, la idea de la representación del Congreso pierde exposición y pasa a los militares y el judiciario a ganar fuerza y promoverla, implementar la política en Brasil. Todo pasa hoy en Brasil, desde enero, con la intervención militar en Río de Janeiro y con la condena de Lula, judiciario, y los militares son la fuerza principal, y eso no permite la participación del pueblo, evita la condena. La participación del pueblo en los procesos políticos. El pueblo puede participar hasta las elecciones, y ahora es un proceso que no sabemos muy claramente si vamos a tener la segunda vuelta, lo que va a pasar, si van a aceptar los resultados, las fuerzas en conflicto van a aceptar los resultados. Los apoyadores de Bolsonaro hablan que no van a aceptar la victoria de Haddad. Entonces, hay toda una crisis política que va a seguir ganando una cierta radicalidad, y creo que la fuerza principal hoy en Brasil, la fuerza de la extrema derecha, que no quiere más participación del pueblo. Danilo. Quiere hacer un programa popular. Eso. En la crisis, toda crisis política aparece una fuerza con condiciones de cambiar las relaciones de poder. Y la fuerza principal hoy en Brasil es la fuerza de la extrema derecha. Danilo, tenemos que ir terminando por acá. Sí. Te agradezco mucho por la participación. Bueno. Venga a visitarnos en Buenos Aires, te extrañamos, a la gente del colectivo te extraña. Y muchas gracias por su aporte de comprensión de este momento tan difícil por lo que pasa Brasil. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Acá, si venís. Felicitaciones por los 500 programas de Piedra Libre. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, te iba a decir que cuando vengas te vamos a cobrar una pequeña entrada, que es una botellita de aceite de dendé, ¿eh? Sí. Muchas gracias, Danilo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, vamos encerrando la columna del colectivo. Falta una semana. Es esencial. Nosotros estamos concentrados desde acá en ganar votos, en discutir con los brasileños que viven en Argentina. Esta semana estuvimos en la Facultad de Medicina, las Facultades de Medicina privadas también, hablando con los brasileños, y la verdad que se hiciste lo, digamos, los sectores convictos pro Bolsonaro. Hay mucha incertidumbre, hay mucha gente descontenta, hay mucha gente que no sabe qué va a hacer, y hay que dialogar, ¿no? Hay que charlar con las personas. Me parece que este fue también un error en la caracterización. A partir del momento que caracterizamos como un movimiento fascista, de cierta forma eso generó una incapacidad de dialogar con la mayoría de la gente que está sí, ahí a deriva. Y la tarea de la izquierda y de los movimientos que defienden la democracia, que defienden los derechos humanos, que defienden los derechos sociales, se hace hablando con la gente. No hay otra salida. Así que estamos en eso, y hay esperanza también. Tuvimos la más grande movimentación de mujeres, claro, de la historia de Brasil. Tuvimos otras, digamos, Talíria, otras Marielles que representan el movimiento negro, que nunca habían sido electas y que ganaron también participación. O sea, de cierta forma esta reacción también es algo que tiene que ver con nuestro avance en términos de derechos, pero tenemos que hacer este avance más grande. Claro. Esperemos que estos días sea para avanzar muchísimo más, y vamos a estar acá con el colectivo Pasariño después de la segunda vuelta, con todo lo que haya pasado, y bueno, esperemos que tengamos mejores noticias después del 28. Gracias, Fabio. Maravilla. Yo agradezco, es una felicidad participar de este momento festivo con ustedes. Muchísimas gracias, Fabio. Muchas gracias a todo el colectivo. Y nos vamos con música también, con música que eligió Fabio para despedirnos de la columna del día de hoy. Uma festa em mim, é por isso que eu canto assim. Festa em mim, é por isso que eu canto assim. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,